porque los niños están vivos, mucho más despiertos que nosotros. Cuando miran, ven, y cuando escuchan, oyen, porque carecen de los filtros que distorsionan los sentidos. No están contaminados por las modas culturales. Sus mentes no han sido colonizadas por sus categorías. Tampoco juzgan con sus etiquetas. Ellos tienen la vida y la viven, sencillamente. La dureza del corazón hace que la comprensión de la palabra se transforme en un proceso de manipulación que nos permite seguir en nuestro pecado. Pensemos en lo parecidas que son nuestras confesiones. Se trata de un sobreesfuerzo intelectual realizado como autojustificación, que no responde a la espontaneidad vivida en la llamada infancia espiritual, ese estado de inocencia mantenido por el auténtico deseo de permanecer en el don recibido, de disfrutarlo, seguros de no necesitar nada más. A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, nos dice hoy San Marcos. Jesús parece proponer la parábola como un juego mental que solo confunde a los que creen entenderlo todo. La tierra buena representa ese estado inocente, muy fértil, del que acoge porque confía sin necesidad de hacer preguntas. Dios sabe bien dónde está la tierra buena, aunque no solo esparce el grano en ella. Reparte abundantemente, generosamente, incluso en el yermo más degradado y apartado, por si alguien situado en las fronteras recibe la luz. El Papa Francisco comenzó su pontificado exhortándonos a ser cristianos en salida. Nosotros, como predicadores, imitamos a nuestro Padre Santo Domingo llevando el anuncio de la salvación, esparciendo la semilla hasta las fronteras. ¿Entramos en conversación con los más alejados? ¿Somos nosotros mismos los alejados? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.